Nunca sabrás cuánto te quise. Nunca sabrás cuánto te amé. Me enamoré de un lindo amor. ¿Qué voy a hacer si ya no estás cerca de mí? Mi corazón siempre te va a recordar. Me enamoré de un imposible, como jamás fue para mí. Solo sé que fui feliz mientras vivía pensando en ti. Qué lindo fue soñar así con alguien que me hizo sufrir. Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas sin ser feliz. Tú tienes la culpa por no sentir que te amo, que te amo, que te amo a ti. Tú tienes la culpa que sea así, que juegue con todas sin ser feliz. Tú tienes la culpa por no sentir que te amo, que te amo, que te amo a ti.